Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2181, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Mérida a través de Radio Fórmula 94.5 de FM y 650 de AM. Gracias por acompañarnos jueves, qué lindo jueves en la ciudad de Mérida. Pues todavía con pronóstico de lluvias esporádicas, pero bueno, hace calor en la ciudad de Mérida. Quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional para usted. Arrancamos el programa con More Than Words Can Say, más de las palabras que puedo decir. Esta canción, la verdad que yo no la había escuchado. Esta canción es de el grupo Alias. Alias, este fue una canción con propósitos promocionales. Es una canción de la banda canadiense de rock, Alias. Canadiense, ahora sí, Juanelo, la verdad que no la había escuchado. Esto fue lanzado en septiembre de 1990. Buena música, buena. Mire, es para que usted lo acompañe en el programa. Sé que muchos de ustedes van en su automóvil, baje la velocidad. Súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros que estamos con invitados y un programa sensacional. Me acompaña René Bernal en la conducción del programa el día de hoy. ¿Cómo está, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Y bueno, viernes chiquito, ¿no? Jueves, viernes chiquito, ya, verdaderamente. Ya ruido la crioterapia para este del fin de semana, porque además, claro. Está caluroso, estamos a 33 grados. No está pues nada fresco, ¿eh? No es demasiado, pero todavía es para traer hielera en el coche, sí, definitivamente. Sobre todo si tiene usted que ir hasta Uxmal, porque hoy les traemos unos invitados de por allá, sí, es de por que allá. Nos visitan. De veras, quédese con nosotros. ¿Quién no ha ido a Uxmal a pasarse unas pues vacaciones, días de ver las ruinas, días de paseo, un pasadía, algo verdaderamente sensacional, este resort Uxmal? Yo he estado por ahí en algunas ocasiones. Quédese con nosotros que la vamos a pasar bien. Además, además tenemos un tema que si usted es emprendedor, no le cambie, porque le va a llegar el tema es el dinero, falsa meta de emprendedores. Bastante interesante para toda esa gente que quiere o que está emprendiendo un negocio. El dinero, ¿qué significa para usted? Fíjese, hemos transmitido muchos programas hablando sobre la filosofía, el concepto, pero finalmente creo que una reflexión importante es, ¿para qué quiere dinero? Claro. ¿Para qué le sirve? Y no es la solución a muchas cosas que usted quizá cree, ¿no? Ayuda, pero... Ayuda, pero ¿qué es el dinero? Es una filosofía que hay que tomar en cuenta y pues yo le invito a que se quede con nosotros para relajarse y entender en mucho lo que significa el dinero. El dinero, falsa meta de emprender. Mire, es muy simple. Yo le voy a decir una cosa. Si usted quiere poner un negocio, emprender un negocio o tiene un negocio y su meta es el dinero... Aguas. Está perdido, muerto a la vista. No, bueno, aguas, porque los emprendedores más famosos, créame que no están motivados por el dinero. Ellos sienten una fuerte atracción por el riesgo, correr riesgos, emprender, el disfrutar verdaderamente del viaje, de entender cuál es el sentido de hacer las cosas y por qué está usted aquí. Es una pregunta. Si usted está aquí en esta vida para hacer dinero, pues está bien, digo, es respetable, pero créame, a lo mejor se va a aburrir en el viaje. Pues sí, y no serán precisamente las mejores satisfacciones. Serán muy buenas, pero hay otras mucho de más altura. Y fíjese que para ello, pues esta noche nos acompañan del Hotel María del Carmen Resort Maya. ¿Sí se llama el hotel? María, ¿ya no es Uxmal? Somos una cadena de tres hoteles. Ahora sí me agarraron. Son tres hoteles. Somos una cadena de tres hoteles actualmente. Este Hotel María del Carmen, que está ubicado en Centro. El Hotel Hacienda Inn, que el está centro de la ciudad de Mérida. Así es, okay. A tres cuadras únicamente de la catedral, de la plaza principal. Órale. Bastante bien ubicados. Y también el hotel que pues esta noche representamos, que es el Hotel Uxmal Resort Maya de zona arqueológica. Oye. Y también el Hotel Hacienda Inn. Así es, Resort Maya. Aeropuerto. Están pegados los dos, ¿no? Sí me acuerdo. Bastante cerca, bastante a la mano para todas las personas de la audiencia. El Hotel Hacienda Inn Maya está a la entrada de la zona arqueológica, a la entrada, ¿no?, de la ciudad de Mérida. A la 5 minutos del aeropuerto internacional. Sí, sobre Avenida Aviación, ¿no? Aviación. Exactamente. Sí, el día de hoy nos visita venga. Melody Luna, ella es coordinadora de banquetes, y Cristian Charrés, que es coordinador de grupos. Y nos vienen a platicar precisamente de este hotel que tienen allá en Uxmal, que es el Uxmal Resort Maya. Pero además nos vienen a platicar de ellos, están proponiendo ahí un centro de negocios para empresarios, pues para que usted haga las convenciones y juntas de trabajo, etcétera. Ya hablaron aquí ante los micros, pero pues no les dimos la bienvenida. Bienvenido, Melody. Sí, perdón. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian y Melody. Melody, tienes nombre de canción, ¿no? Melody, tengo hay una nombre canción. Nombre de melodía. De melodía. Bienvenidos. Oye, platícame, a ver, extendamos la conversación hacia el Hotel Uxmal, es lo que les importa el día de hoy. Hotel Uxmal Resort Maya. Primero, ¿dónde está ubicado y qué facilidades tiene este hotel? Ok, gracias. Christian. Muy buenas noches. El Hotel Uxmal Resort Maya se encuentra ubicado a 78 kilómetros de la ciudad de Mérida. Demora uno aproximadamente unos 45 minutos en llegar de Mérida a Uxmal. Entre las facilidades que ofrece el hotel, tenemos servicios de hospedaje, centro de convenciones, restaurante para hacer talleres, capacitaciones, juntas, cualquier tipo de eventos que quisieran realizar, inclusive eventos sociales, ¿no? Bodas, okay. Bautizos. Órale, muy bien. Tenemos albercas, servicios de purificación maya, conocido como temazcal, masajes relajantes. Si usted quiere igual, no quiere ir de negocios, si quiere relajarse, excelente. Un fin de semana. Así es. Oye, ¿es el que está antes de entrar a las ruinas de Uxmal? Estamos ubicados a 1.5 kilómetros antes de la zona arqueológica. Es desde donde se ve el, ¿cómo se llama? La pirámide del hechicero, ¿no? Del adivino. Del adivino. Así es. Se ve desde el hotel. Yo he estado ahí en ese hotel, ¿cómo no? En alguna convención de coaches que hicimos por allá hace 2 años, 3 años. Oye, sí, sensación. ¿Cuántos años tiene el hotel? Bueno, este hotel era lo que es el Hotel Misión Uxmal. Okay. Anteriormente se cerró aproximadamente 2 años. Se hicieron muchos trabajos de remodelación, se invirtió muchísimo dinero a través de la licenciada Mireya Cuentas, ¿no? Que está promoviendo lo que es el empleo y turismo también en el estado de Yucatán. Claro, ¿no? Claro. Ya que se cierra, se remodela, se abre otra vez las puertas. Ya tenemos 3 años ahorita operando nuevamente esta cadena, este hotel, y pues vaya, pues seguimos impulsando Yo recuerdo que ahí en el lobby del hotel, donde está el front desk, donde tenían un retablo de madera gigantesco, precioso. Sigue, todavía sigue el retablo. Cosas de las que conservamos, así es. Pero es un retablo que lo hicieron allá, ¿no? Allá en es correcto, ¿no? Así precioso es. Ese retablo, qué bueno que lo conservan. Sí, sí. Ahí en el hotel. Es una muy buena, amigos, es una buena invitación. Mire, estamos cerca del fin de semana. Es más, ellos traen alguna promoción para que usted vaya. Ahorita, pues ahora, el fin de semana, ¿no? Yo creo que en el siguiente corte nuestros amigos se van a poner bien guapos aquí con unos premios que van a ofrecer. Entonces, se van a poner guapos. Razón de más para que no le cambie, ¿no? Claro, vamos un corte, amigos. ¿Qué es? La verdad que, mire, qué importante es recorrer nuestra zona arqueológica y sobre todo Uxmal, que es un lugar sagrado, precioso, enorme. Y bueno, tenemos una infraestructura, pues que aquí vienen los muchachos a ofrecérsela a usted para que reconozca y pues hagamos uso de nuestros recursos aquí localmente para pasar un fin de semana. Quiere pasarse un fin de semana agradable y además que no le cueste. Ahorita que regresemos del corte comercial se lo vamos a platicar. Vamos a un corte, Juanelo, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a Richard Marx. Me suena a nombre de agente secreto. Ah, no, ese era... Maxwell Smart. Perdón, este es cantante, compositor y cantante norteamericano. Fíjense, él nació por allá de 1963. Esta canción se llama Angélica. Es hijo único de Ruth y Dick Marx. Se trasladó a Chicago, de Chicago a Los Ángeles, para trabajar con Lionel Richie. Órale. Mira, buena música, Angélica se llama esta canción. Buena selección, Juanelo, gracias, amigos. Ya saben aquí que les tratamos de poner pues algo que los reanime, que los conforte en el trayecto para que nos escuchen. Está el equipo completo, está Aranza Angulo en el Community Manager, en comunicación con ustedes a través de las redes sociales. Ya sabe que estamos en permanente comunicación con usted. Lo único que tiene que hacer es seguirnos a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias a toda la gente que nos sigue y que nos pues acompañan cada noche aquí en el programa. Además, también nos puede ver en vivo y en directo a través de Periscope, esta aplicación maravillosa que lanzó Twitter hace algunos meses y pues que nosotros hacemos uso de ella para que nos pueda ver. Sí, usted nos puede ver a través de su smartphone, bajando la aplicación Periscope y uniéndose a Twitter a través de arroba en los negocios, y nos puede ver directamente o a través de la aplicación web. Lo único que tiene que hacer es abrir Twitter en su computadora, entrar a arroba en los negocios y en el tweet que dice en directo en Periscope, Fórmula en los negocios en vivo, jueves 13 de agosto, dele clic y ahí nos va a poder ver a través de la página web donde estamos en permanente comunicación con usted. Gracias a toda la gente que nos acompaña a través de Periscope. Es para que nos divirtamos un rato y pueda usted vernos en vivo a través. Qué linda es la tecnología, ¿no? ¿Quién pudiera? Deberían de poner ustedes una transmisión directa en vivo desde las ruinas. Se ve desde el hotel, yo me acuerdo, cuando el show de luces, ¿no? De la pirámide del adivino, se ven los reflejos de la luz desde el hotel, ¿no? Así es. Hay, de hecho, un espacio especial que nosotros como banquetes yo claro. Utilizo para, no sé, las empresas que quieren tener ahí su momento de esparcimiento y de diversión y aprovechan en esta zona que se llama Solarium de ver la parte de la luz y sonido de zona arqueológica de Uxmal. Es como un mirador. Es como un mirador. Pues amigos, la verdad que no pierde usted la oportunidad. Ahorita le vamos a dar una promoción porque nuestros amigos de el Resort Uxmal están aquí para traernos algo importante. Hotel Uxmal, Resort Maya. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación que si no me dejan trabajar, pues nos va a costar, pero va a ser difícil. Déjeme decirle, este verano, Grupo Sadassi, 40 años contigo. Este verano estrena Casa en Los Héroes. Se han dado una vuelta por el fraccionamiento Los Héroes, amigos. Este desarrollo al oriente de la ciudad, mire, sobre el periférico oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, donde están haciendo un distribuidor vial, que para nosotros es un puente sobre el periférico, que va a quedar sensacional la entrada. Sí, ya son los últimos semáforos que existen actualmente en el periférico. Oye, qué lindo, ¿no? La verdad. Sí, para que no haya semáforos. Para que no haya semáforos, vaya usted a Los Héroes. Ofrecemos cuatro diferentes modelos de casa de uno y de dos niveles, especialmente diseñados para que aproveche todos los espacios, iluminación, ventilación natural, preparadas para crecer según su familia. Mire, las casas diseñadas por Grupo Sadassi pueden llegar hasta 5 recámaras. Eso es una verdadera residencia. En Los Héroes podrás disfrutar de amplias avenidas, glorietas, el centro municipal de tenis, donde se desarrollan múltiples actividades, inclusive bailes de samba. ¿Les gusta bailar samba a ustedes, muchachos? Desde luego. ¡Eso! Así me gusta. De esta manera usted va a poder vivir verdaderamente cómodo. Tiene una excelente ubicación, permitiendo la cercanía de centros educativos. Mire, todo este corredor del periférico a esta altura del oriente, donde está Altabrisa, llegando hacia la carretera de Progreso, pues se ha convertido como en el corredor de las universidades. Sí. Está la Universidad Modelo, la Universidad Latino, está la Universidad del Valle del Grijalva, está la, bueno, pues hasta la Mayab, que está un poquito más allá metida en el, después del periférico, pero es, correcto, es un corredor de universidades. Este mes de agosto estrena casa con protectores incluidos en Los Héroes. Qué importante que le entreguen a usted su casa ya con los protectores. Pregunta por los modelos seleccionados y estrena casa aún más equipada. Te voy a dar el teléfono de Los Héroes, 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados y así encontrar el esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. No pierdas la oportunidad, amigos. Ya vamos para el último semestre del año. Hay que invertir inteligentemente y esto es una inversión que en verdad yo se las recomiendo porque son fraccionamientos que tienen una plusvalía muy alta en sus en la compra del bien inmueble. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx o a nuestras redes sociales, también están en Facebook, Twitter y YouTube como @sadasimerida. Sígalos en las redes sociales, están continuamente posteando cosas de interés para usted. Pero bueno, me acompaña la gente, el licenciado Cristian Cherrés. ¿Cherrés? ¿Es de aquí, de tu apellido? Sé que tiene orígenes de, franceses, ¿no? Pero, ah, órale. Pero toda la vida he vivido aquí en Yucatán. Eso. Y también él es coordinador de grupo y nos acompaña también la licenciada Melody Luna, coordinadora de banquetes, y René Bernal, aquí en la conducción. René, ¿con qué seguimos? Interesante. Pues, nuestro, mira, ¿por qué no la promoción? Exacto. Antes de que otra cosa suceda, pues vamos a pasarle el micro a Melody o a Cristian para que pues ofrezcan lo que los regalos que traen para nuestro querido público. ¿Por qué no nos dicen qué es lo que les van a ofrecer a las primeras cinco personas que llamen? ¿Sí? Que les llamen al teléfono aquí de cabina, 920-6893, y a ver qué nos van a ofrecer, claro, Cristian. Que sí, pues a las primeras dos personas que nos llamen en estos momentos le vamos a obsequiar dos noches de cortesía, una por persona, ¿no? Ojalá. Una noche de cortesía por persona para que vayan a conocer las instalaciones y más que nada que a disfrutar y pase una tarde relajante. Igual. ¿Puede ser el fin de semana? Puede ser fin de semana, puentes, días festivos. ¿Noche con habitación doble? Es así, para ahí dos está. Personas. Para dos personas, sí, vale. La tenemos vigente hasta el 31 de agosto, para que la disfruten entre hoy hasta el 31 de agosto. Pero pues a las dos personas que nos marquen, 920-6893, dos personas, habitación gratis. Ese es. Oye, ¿estás seguro, Cristian? Dos cuartos vamos a obsequiar. Dos cuartos gratis. Ese es el primer premio, pero además hay otro. A ver, ¿qué para más? Para las personas número 3, 4 y 5 que marquen, porque son cinco premios, ¿qué le vamos a dar, Melody? Gracias, pues les vamos a obsequiar tres pasadías con masaje relajante incluido para que pues terminen de pasar un pero excelente fin de semana. Wow, pasadías, a ver, explícanos qué es un pasadía. El pasadía les incluye lo que es el acceso a nuestras instalaciones, les ofrece lo que es el masaje relajante. Y acceso a la alberca. Acceso a la alberca y todo. Y allí les vamos a ofrecer lo que son menús especiales para que pues bueno ellos puedan hacer su selección y decidir qué pueden ir. Esto es menú, es buffet, es todo incluido. Es a la carta, son así, son carta. Servicios, órale, a la carta. Así, órale. Es. Comida yucateca. Comida yucateca les podemos ofrecer. El pasadía solo les incluiría el acceso y su masaje. Y el masaje. Órale, sí. A las siguientes tres personas que marquen. O sea, a las dos primeras, una habitación completa, una noche. Una noche. Wow. Y un pasadía a las siguientes tres personas. Ahora, ahorita se me ocurre preguntar algo. Este servicio del pasadía, lo puedes, digo, ahorita es un premio el que estamos ofreciendo, pero ¿lo puedes adquirir como servicio normal? Sí, sí puedes. De hecho, es un servicio que tienden a utilizar muchas escuelas, muchas empresas que, por ejemplo, van nada más de paso en el hotel y van a pasar a la zona arqueológica y visitan. Se quedan con nosotros, hacen su pasadía en la alberca, se divierten allí, hacen algún consumo de alimentos y pues prácticamente la pasan con nosotros el día completo. Ya. Oye, qué maravilla, ¿eh? Oye, ¿y por qué no nos platican de la parte del centro de negocios? Digo, ¿por qué debe ser llamativo el que yo haga mi junta de trabajo, mi convención allá con ustedes en Uxmal? Claro que sí, pues es muy importante mencionar, fíjense que hemos tenido ahorita en el Hotel Uxmal una tendencia a muchas empresas, muchas compañías que les gusta ir a hacer allá un tipo de retiros, ¿sí? Para sí, claro. Sus empleados. Son retiros que se hacen de 2-3 días consecutivos en los que, bueno, ellos además de incentivarlos, ¿no? Con el hecho de que están yendo ahí, van a disfrutar, hacen actividades deportivas, juegos de mesa, lo que es la visita a la zona. También aprovechan para capacitarlos y motivarlos sobre, pues, dependiendo del giro que la empresa tenga, ¿no? Y eso nosotros, pues, también hacemos esa mezcla de ofrecerles la parte de, ok, vamos a capacitarlos, vamos a hacer negocios aquí como nosotros les llamamos, y también vamos a incentivar a nuestros empleados a que, pues, tengan un relax, sí, de sus jornadas laborales. Fíjate que he tenido la oportunidad de, en varias ocasiones, estar en el hotel en convenciones que hemos organizado. La última fue a través de coaches, pero también tuvimos la oportunidad allá en el solario atrás de la alberca, donde está el temazcal, sí, que tienen un área muy grande, de una ceremonia con un shmen. Y eso es maravilloso, ¿no, Cristian? Es lo que nosotros llamamos... Es conectarnos con la naturaleza, con un lugar sagrado. Uxmal, amigos, claro. Es un lugar sagrado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros llamamos servicio de purificación maya, ¿no? Conocido como... Purificación maya. Así es. Vamos un corte, Cristian, y ahorita regresamos. Seguimos platicando. Qué linda canción, amigos. Esta canción se llama Rush, de Paula Abdul. Buena música. Mire que esta canción, pues, está así como relajante, como tranquila, como para que hoy en la noche se vaya usted a relajar. Ya está. Ah, gracias, Juanelo. Nos informa Juanelo que ya están las 5 llamadas para los regalos que nuestros amigos de Uxmal Resort, del Hotel Uxmal Resort Maya. Ah, qué lindo, se van a ir a pasar un día. Qué envidia, ¿no? Me dan envidia, pero bueno, ahorita damos los nombres. Gracias, Juanelo. Les decía, esta canción es Rush, es una canción de la Paula Abdul, es una americana que fue el segundo álbum de estudio Spellbound en 1991. Y fue liberado por allá de 1900, en mayo del 91, por Virgin Records. La verdad que qué linda canción. Yo no había escuchado a Paula Abdul, pero esta canción sí, fíjate, no sabía que era de ella. Sí, cómo no. No, además Paula Abdul, pues, muy, muy guapa, por cierto. Ah, sí. Es pues un aquí gusto no veo la foto. Ah, verla. Sí, claro, muy guapa. Pues qué buena selección, Juanelo. Muchas gracias, amigos. Ya sabe que aquí nos encanta que tenga usted buena música para que nos acompañe. Gracias también a toda la gente que inmediatamente está pendiente de lo que nuestros amigos de Uxmal Mayan Resort trajeron para usted. Espero que disfrute gratamente su estancia y gratamente su pasadía. La verdad que decíamos con Cristian que es un lugar mágico. Para mí, estar allá en las ruinas y captar toda la energía que tienen estos lugares mayas que nos dejaron, pues la verdad, un ejemplo de lo que era vivir, disfrutar la naturaleza. Pero bueno, ahorita platicamos más de eso, déjenme chambear, porque si no, luego a mí se me va el programa. Déjenme decirle, amigos, algo sumamente interesante. Adivinen dónde comí hoy. Va a ser muy difícil adivinar. En el Argentino. ¿No conocen el restaurante El Argentino aquí en Mérida? Por supuesto, sí. ¿Sí, sí lo conoces? Sí, ¿has ido a comer al Argentino? No he ido a comer, pero sí lo he visto y es parte de las cosas en la lista de cosas a hacer. Ah, claro, cosas a hacer aquí. Muy bien, me caes bien. Mire, amigo, el restaurante El Argentino, como ya saben, es la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. Hoy un churrasco, picaña. Ah, picaña. Picaña, bueno, el martes comimos ahí con nuestro amigo Sergio. Comimos vacío y picaña. Vacío. Oye, qué comelones somos. Pero mire, la picaña de hoy no tenía abuela, de veras, era un corte de carne. Ya sabe que la picaña tiene ese pedazo de carne, de grasita, pero bien asada, le da un sabor a la carne espectacular. Yo le pido que pida la carne mínimo de 500 gramos. Para que sea un buen pedo, para que comparta, para que no sí, sea nervioso, claro, vaya claro, con más de dos y, o tres. Y al punto. Al punto. Es así, pídalo al mesero, dígale que se lo dé al punto y va a ver qué trozo de carne se va usted a comer. Lo puede acompañar de una ensalada, la que tiene... Río de la Plata. Río de la Plata, la que tiene palmito, aceitunas, corazón de alcachofa, aceituna negra. Qué delicia, ¿no? Sí, un poco de aceite de oliva, pimienta, sal, una botella de buen vino. Un punta del cielo. Un punta del cielo Malbec. No, hombre, ¿qué le digo, amigo? Vaya al Argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene ballet parking de estacionamiento, tiene 15 años en la ciudad de Mérida, el restaurante El Argentino, es un restaurante de lujo que tiene cortes de carnes finos y de veras, créamelo, cualquiera de lo que usted pida lo va a deleitar. Además tiene este concepto del tenedor libre que consiste en un menú argentino donde le incluye empanadas, pastas, quesos fundidos, ensaladas, todos los cortes que usted se pueda comer a un solo precio, 299 pesos. Directo de la parrilla a su mesa, todo lo que pida por carta. Así es de que esto incluye dos bebidas nacionales y una copa de vino a su elección. La verdad que este menú tenedor libre es un ingenio de Miguel Galloso que le da a usted una oportunidad de comer y de disfrutar la auténtica comida argentina por un solo precio. Además, le llevan la carne directamente de la parrilla a su mesa. La carne no anda paseando, claro, no anda paseando por todo el restaurante para que se ande mosqueando. Usted tiene la fortuna, vaya al Argentino a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento. Y si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Pero, oye, nuestros invitados, déjenme regreso al programa. El licenciado Cristian Cherrés, él es el coordinador de grupos, y la licenciada Melody Luna del Hotel Uxmal Resort Maya. ¿Ustedes cada cuándo van al hotel? Cada que se puede. Sí, sí, se puede diario. Sí. Oye, yo que ustedes iría todos los días para pasarme allá el lugar. Es esplendoroso el lugar, ¿no? Sí, se trabaja ahí con una tranquilidad, lejos del ruido de los vehículos. De la ciudad, claro. Sí, de la ciudad. Fíjate que yo creo que esa es parte importante para los grupos de trabajo, porque cuando haces una junta de trabajo en la ciudad, pues no falta que te están llamando, te van a buscar, que fírmale aquí, que etcétera. Entonces, pienso que parte del éxito que pueda tener las empresas que hagan su junta de trabajo, su comisión allá, es eso, ¿no? El aislamiento, el que no los van a estar ahí importunando, y se van a poder concentrar en motivo de la junta, ¿no? Fíjense, amigos, una de las partes importantes del tema que trajimos para ustedes el día de hoy, donde el dinero, falsa meta de emprendedores. Fíjense, aquí hay algo: que el emprendimiento no es un trabajo o un esquema en el que te harás rico. Es un viaje. Fíjate, me gustó esa frase, ¿no? No, y además hay que entender que muchos startups o emprendimientos van a fallar. O sea, Sí, bueno, déjenme decirles, amigo, la estadística nos dice que el... más del 90% de las empresas que arrancan en un año, el 90% no alcanza los 3 años. ¿Qué quiere decir? Que van a cerrar. Y déjeme decirle que crear una nueva empresa basado en un sueño, cualquier fundador antes de cualquier cosa, lo que debe de tener enfrente es que busque que es su sueño, es su visión de vida, es su misión de para qué vino a esta vida, antes de pensar en el dinero. Yo sé que el dinero es fundamental y que es muy importante, porque sin dinero pues no vive la empresa, no tiene con qué pagar sueldos, pero no es la meta única, no es la meta final. El éxito del emprendedor puede bien ser recompensado, pero aunque no lo fuera, si estás llamado, fíjense, esto es como entender que para eso fuiste creado, lo harás de todas maneras. Hay mucha gente que, mire, ha emprendido, ha fracasado. ¿Sabes cuántas veces, mi querido amigo, bueno, ojalá hubiera sido mi amigo, el señor Walt Disney, intentó poner sus centros de recreo de Walt Disney? No, ¿cuántas? ¿Cuántas veces tú te hubieras dado por vencido? Híjole. Que no te hacían caso, que no te daban el crédito, que no, ¿a las cuántas veces? No, pues quién sabe, hasta no hacer la prueba no lo sabría. ¿A cuántas veces ustedes se darían por vencidos de intentar algo? Pues yo siempre intentaría hasta que lo logre el objetivo, ¿no? Ok. Pues es la intención. Sí, ¿cuántas? Vivir, ¿cuántas? Unas 10 veces. ¿10 veces? Órale. Que realmente cuando estás enamorado de un proyecto, cuando tienes pues es lo que te gusta y te apasiona, pues lo vas a intentar tantas veces como te lo permitas tú mismo, ¿no? Dijo la, ¿eh?, dijo la palabra mágica, cuando te apasiona. Cuando, claro. No vas a botar la toalla. Fíjense, jamás. Walt Disney intentó más de 340 y tantas, no me acuerdo el número exacto, 340 y tantas veces fue a buscar a un banquero para pedirle que le apostara y que invirtiera y que le diera el dinero para poder poner el primer Walt Disney, ¿cómo se llaman los centros? Disneyland. La primera Disneyland. 300 veces. Y bueno, también está el caso de Thomas Alva Edison, ¿no? Que para lograr hacer, terminar el invento del foco, el bombillo eléctrico, tuvo que hacer más de 10,000 intentos. Entonces, como lo dijo Melody, cuando el proyecto te apasiona, no va a haber poder humano ni divino que te impida terminarlo. Pero eso, amigo emprendedor, tiene que ser parte de la aventura. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a esta linda canción. Mira, hasta el nombre está ad hoc para lo que estamos haciendo hoy en el programa. Show me heaven, muéstrame el paraíso. El paraíso se encuentra en el Hotel Uxmal Resort Maya. Nada más. Fíjense, esta es una canción escrita por María McKee con Eric Rickin y Gilly Rickin. Fue grabada por McKee para el soundtrack de la película Days of Thunder, que fue liberada en junio de 1990. Y después fue recuperada por Robin Sender y Laura Branigan y otros artistas. Qué linda canción, ¿no? Qué lindo nombre. ¿Les gusta la música? Sí, claro, por supuesto. Es de su época, por supuesto, ¿no? En los 90s, no. Ya pasó. Más o menos. Ahí tiene usted buena música. Gracias, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una. ¿Tienes una recomendación, mi querido René? Claro que sí. A todos nuestros radioescuchas, recordarles que aún tenemos lugares para el curso de manejo defensivo para adolescentes, que se va a llevar a cabo el día 20 de agosto, el próximo jueves, en las instalaciones de Canacintra. Y para reservar su lugar, pues llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien contáctenos al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Reserve su lugar para todos los muchachos que están iniciándose en el ambiente vial, que no qué importante, René, la verdad que qué Llámenos. Importante porque claro, no hay una escuela de manejo, bueno, exceptuando la tuya, claro. Los papás luego no nos preocupamos por enseñarle perdón, a los muchachos a manejar. O les enseñan a veces mal, ¿no? Y luego nos andamos arrepintiendo por las atrocidades que pueden suceder. Pues sí, no, ya basta de preocupaciones y que los muchachos lleguen seguros a donde vayan. Y además que verdaderamente aprendamos a manejar. Claro. Digo, con todo respeto, amigos, pues a mí no me enseñaron a manejar a nadie. Aprendimos ahora sí que a golpe y porrazo. Mira, y voy a decir algo que a lo mejor va a sonar medio crudo, pero van a ir en aumento los accidentes, por la simple y sencilla razón de que el parque vehicular está creciendo. Claro, entonces, así de simple. Mejor protéjase y proteja a sus hijos. ¿A dónde se pueden inscribir, René? Al 291-7467 o al 999-255-6230, que son los teléfonos de capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Y además, amigos, ¿cuánto tiempo dura la capacitación? Tres horas. Tres horas, amigos, por favor. Sí, invierta unos pesos y unas horas y, bueno... Y además barato, ¿no? Claro, 280 pesos masivo. Amigos, por favor, la verdad, inscriba a sus hijos, sobre todo a los adolescentes. Usted, chavo, que ya está a punto de querer decirle a su papá que le dé coche, primero inscríbase al curso, dígale claro. A su papá que lo lleven al curso de manejo. Manejo defensivo. Tienen de aquí hasta el lunes para alcanzar los últimos lugares. Ahí está. Vaya, hágalo. Además, déjeme decirle también, vamos a celebrar juntos 30 años con la Universidad Anáhuac Mayab, que invita a toda la comunidad, sobre todo a los egresados, a celebrar su 30º aniversario en la Gala Anáhuac Mayab. Va a ser una fiesta inolvidable, una fiesta única, después de 30 años de haber sido inaugurada la universidad, el próximo sábado 29 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Si eres uno de los más de 9,000 egresados de la universidad, no puedes perderte esta fiesta. Adquiere tus boletos en anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. La verdad, amigos, allá vamos a estar nosotros. Fórmula en los Negocios, pues se ha visto agradecido. Es agradecido, somos agradecidos por el patrocinio de la Universidad Anáhuac Mayab por casi los 7 años que llevamos de vida. Bueno, llevamos más de siete años. Más de 7 años, sí. Vamos a cumplir 8. 7 y medio ya, sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes aquí, mi querido René? Pues ya como 3 años, ¿no? O sea, desde que empecé como patrocinador. Bueno, sí, sigue claro. Siendo patrocinador, sí, claro. Pero... ahora estás aquí delante de los micrófonos. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Muy rápido, fíjate. Muy imagínate, rápido. 30 años de la Universidad Anáhuac Mayab. Y cuánta gente no ha pasado por ahí, ¿no? Y aquí también han pasado por sí, aquí claro. Muchos emprendedores egresados de la universidad. Les mando un saludo a todos ellos. Pues no pierdas la oportunidad de festejar con la Universidad Anáhuac Mayab estos 30 años verdaderamente inolvidables. Déjeme darle la última recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales, la verdad que son una monserga. Con On The Minute, esta aplicación desarrollada aquí por National Soft, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital y por reconocimiento facial. La tecnología es formidable, ¿no? Imagínate que una computadora te reconozca y además te salude. Pues sí, para que no hagas chanchullo. Y además te diga, chécale aquí, güey, no, si no, no te dejo entrar. No, si no, no te pago. La quincena nos vemos. Déjeme decirle que esta aplicación está pues ya diseñada, que le permite a usted generar su prenómina, exportar a los principales programas de nómina como Compaq, que también es patrocinador nuestro, y también puede usted... generar sus recibos de nómina a través de los códigos de digitales de CFDI. ¿Código qué? Ya se me olvidó. CFDI, código fiscal, CFDI digital, ¿no? Digital por internet. Ahí está. me acordé, ahí tiene usted. Acérquese a National Soft, amigos, 941-5077. 941-5676 o escríbale a ventas@nationalsoft.com.mx. Pero bueno, oye, tenemos a los ganadores para decirles sí. Dónde y cómo cobrar sus premios. Así es, bueno, en primer lugar nos llamó Josué López García de Chuburna. Él se hace acreedor a una noche de habitación allá en el Hotel Uxmal Resort Maya. En segundo lugar está Jorge Armando González Arjona, que nos habla del centro. Él también se ganó una noche de habitación. En tercer lugar está Armando Arceo Vargas de la Colonia Brisas. Él se gana un pasadía. En cuarto lugar está la señorita Rita Elena Vázquez Peña de la Florida Pinos, que también se gana un pasadía. Y en quinto lugar está Rafael Jiménez Sánchez del fraccionamiento Almendros en Ciudad Cauquel. Y él se gana también un pasadía. Aquí la gente de Uxmal Resort Mayan se van a comunicar con ustedes para indicarles la mecánica de cómo recoger su premio. Pero pues ahí está, felicidades a los ganadores. Ahí está, amigos, muchas gracias por escucharnos. Gracias también a nuestros amigos del Hotel Uxmal por ofrecer esto a nuestros radioescuchas, el licenciado Cristian Charrés, coordinador de grupo, y la licenciada Melody Luna. Oye, Melody, ¿por qué no da los teléfonos? Yo aquí te estamos haciendo entrega de los nombres con teléfonos para que ustedes les marquen a los ganadores y puedan hacer efectivo su regalo. Pero también te pido un favor, ¿dónde se pueden comunicar ellos para que amarren lo que les acabamos de regalar? Gracias, Roberto. Pues vamos a estar en las líneas 930-0390. Allí pueden llamarnos en caso, pero nosotros vamos a comunicar mañana, primera hora por la mañana, para entregar estos premios y pues felicitar a nuestros afortunados ganadores. Oye, una noche, a ver, platícame así rápidamente. En una noche allá en el hotel, ¿qué puedes hacer? Pues puedes acudir a lo que es el espectáculo de Luces Unidas Nacional Arqueológico. ¡Wow! Mal. De entrada. De entrada. Igual pueden visitar lo que es el Museo del Chocolate. ¡Órale! Sí, se encuentra cerquitita de ahí. En las Grutas del Ultún. Hay cenotes. ¡Wow! Hay muchas actividades que pueden hacer cercanos a los... O disfrutar, ¿no?, la alberca, esa alberca enorme desde que tienen ahí en el Uxmal. Oye, el restaurante también buenísimo para comer. Sí, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche para todos nuestros invitados. Oye, qué bueno. La verdad, amigos, no pierden la oportunidad. Y bueno, a todos nuestros amigos, pues que se den una vuelta a Uxmal, ¿no? Claro, claro, están bienvenidos y pues por allá vamos a estar esperándolos, ya sabe, al 930-0390, cualquier cotización, reservación que quieran hacer para nuestros servicios, pues estamos a sus órdenes. Oye, ¿el hotel en dónde está ubicado? A ver, para que nuestros radioescuchas se ubiquen. Estamos en la antigua carretera Mérida-Campeche, en el kilómetro 78. Ok, así de simple. Así de simple. Mérida-Campeche, la antigua carretera, kilómetro 78. Que está a kilómetro y medio o kilómetro de... De la zona arqueológica. De la zona arqueológica. Así es. Tiene un letrerote grande, sí, ya me acordé, y entra ahí en como una avenida, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Cristian Cherrés y Melody. Gracias por haber venido al programa. Al contrario. Gracias a ustedes por recibirnos. Vámonos, partner. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.